Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Y recuerden que el día 22 haremos el programa en Olavarría y el 26 en Quilmes. En Quilmes, en el Teatro Cervantes, y en Olavarría, en el Teatro Municipal. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad de la familia. Muy bien, me parece. Y acá tenemos una lista de los accidentes que pueden ocurrir en la vía pública. Que son todos. Todos. O sea, todos. Pero, ¿cuáles son los más frecuentes? Ajá. Es una estadística realizada a nivel mundial por el equipo de producción de este programa. ¿A nivel mundial? Sí, a nivel mundial. Este programa no tiene teléfono, por ejemplo. Claro, pero ¿cómo es? Pero realiza estadísticas a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales? Bueno, muy frecuente es electrocutarse al tocar un timbre. Sí. Prácticamente de cada 10 personas que tocan un timbre, la mitad cae electrocutada. 5. En mi casa, por lo menos. En su casa sí, porque a propósito, pero no lo arregló el timbre todavía. No lo arreglé todavía. Antes en los colectivos, pero ahora pusieron unos timbres de plástico que ya no dan corriente eléctrica. Pero hay que aclarar que los de estos accidentes están exceptuados los de tránsito. Claro, sí. Menos los accidentes de tránsito. Entonces, va. Si te puede caer un balcón encima. Bueno. Un suicida encima. El suicida que cae. Suicida que cae es segunda causa de muerte en Suecia. Sí, de los la suicidas. La primera es el suicidio, sí, naturalmente. Claro. Y la segunda es ser aplastado por un suicida al caer. Se suicida mucha gente en Suecia. Hay un suicida ahí en su novela, Cartas Marcadas. Que está varios capítulos que no sé. Ah, el tipo de la cornisa, sí. Está varios capítulos. Y la madre de abajo. La madre, hasta que descubre que no es el hijo. Sí. La madre le pide al suicida que por favor no se tire, qué sé yo. Hasta que descubre que no es el hijo y pierde interés. Qué suicida demorado. Sí, el suicida no se puede demorar tanto ahí en las cornisas. Bueno, y se corre este riesgo de que se junte gente y claro, se le cae un tipo. Y le cae el tipo. Un suicida puede matar a más de uno, ¿eh? Y sí, señor. Sí. Puede mojarlo a uno una vieja al regar el balcón y tirarle una maceta encima. Todo el tiempo las señoras que arriba. Ocurre todo eso y las viejas riegan el balcón solamente con la esperanza de mojar a los que están abajo o de, si los dioses ayudan, meterle un macetazo en el marote. Igual lo mismo la señora que lava la vereda. Ah, sí. ¿Vio que hay veredas que son resbaladizas? Claro, la señora lava la vereda, pasa un señor, se cae y muere. Bueno, no sé si muere, pero eso le sucede mucho jabón todo el tiempo. Llevarse por delante puertas de vidrio creyendo que están abiertas. Sí, señor. Son las únicas cosas que están limpias en Buenos Aires. Las puertas de vidrio. Las limpian a propósito para que uno se las masque. Bueno, pero a veces, a favor del sol en contra, usted se refleja, por ejemplo. Sí, bueno, si tiene suerte, pero si no se refleja, o si no interpreta ese reflejo correctamente, usted sigue viaje y atraviesa el vidrio, o no lo atraviesa, y muere también. Bueno, no sé si muere, pero por ahí se corta mucho. Que a uno le vuelque un camión varios metros de arena, usted está parado, eso, y justo llegó el volcador de la arena de una obra en construcción, y lo deja enterrado en la arena, es muy frecuente. Pero ahí, yo no creo que sea muy frecuente. Es muy frecuente, porque usted ¿cómo pide auxilio? Tiene tiempo. ¿Y cuándo lo descubren a usted? Muchos días después, cuando están llenando un balde con arena, y aparece usted, como diciendo, era hora. Pero también ya ha fallecido. Y sí, quedó ahí. Ya hasta ahora tenemos varios muertos, ¿eh? Caer en pozos, caer en una zanja de vialidad. Las zanjas son muy... Directamente ni se cuenta. Llaman a caerse. No, las acequias en Mendoza, por ejemplo. Vio que la gente allá está acostumbrada a cruzar la calle. Claro. Y sortear la acequia. Pero cuando uno va de visita... Se caen. Es muy todos frecuente. Los turistas que van a Mendoza caen a la acequia y nada más. Y son la quinta causa de muerte. Acá los cordones de la bicisenda, ¿vio? Que la bicisenda está separada por un cordón amarillo. Son trampas mortales. Que funciona las veces de acequia de hormigón. Sí, sí. ¿Sabe que este episodio es muy frecuente? Uno se apoya en el palo de la parada del colectivo. Sí. Y cede. El palo cede. Y usted acompaña a la caída. Usted acompaña al palo cayendo. Sí. Y feneciendo. Bueno, no fenecen. Por eso no conviene apoyarse, por muy elegante que pueda resultar. No es elegante ese. Sí, resulta elegante apoyarse así, con los brazos cruzados y un taco apoyado contra el palo de la parada. Sí. Porque se puede caer. Incluso el farol de la esquina se puede caer. Eso es más difícil. Toda la luminaria que caiga. La mano. Cuidado donde mete la mano. Esto es una estadística que la recabamos en el correo. Ajá. Usted no sabe la cantidad de gente que se le queda la mano adentro del buzón. Pero porque quiere meter la carta, ¿hasta dónde la quiere meter? No sé, a veces porque no la sueltan la carta. O sea, no se decide. Pero bueno, como tanto quiera de que sea, de cada 10 personas que ponen una carta en el buzón, ¿qué? Dos mueren. No, les queda la mano adentro. Ah, bueno, señor, entonces. Y tiene que esperar a que venga el tipo, que viene una vez cada 2 días. Pero ¿cómo espera? Puede hacer un juego, hace un juego con bueno, la mano. Bueno, pero no, la gente no la puede sacar, y se te hincha la mano. Y por insistir. Justamente esto es el pensamiento que te hace hinchar la mano. No, no le hace hinchar la mano, usted se desespera. Claro, la desesperación. La desesperación, entonces la sangre fluye hacia la zona... ¿Qué le acabo de decir? Que aloja. No, me dijo otra cosa. Que el pensamiento te hace hinchar la mano. Vos pensás que nunca vas a salir de ahí y se te hincha la mano. Ah, sí. Bueno, pero si usted yo cada vez que pienso cosas como esas veo cómo se me hincha la mano. No, igual, aunque la piense. Porque usted piense que se le hinche algo, por ejemplo, ahora mismo. Sí. Bueno, ¿se le hinchó? No, pero porque no tengo la mano adentro. No, señor, no se le hincha, bueno, así por pensar. Como quiera que sea, hay que esperar a que venga el tipo. O a veces... Es en el correo propio, por ejemplo. Sí, ahí... Usted metió la mano en el ahí donde dice cartas. Sí. En su puerta. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Le viene...? No, hay que llamar al cerrajero. Al cerrajero no, al soldador o algo. Sí, alguien que... A los bomberos, en una palabra. Pero los bomberos no le vienen. Una vez, a mí me pasó, pero no se lo voy a contar. Bien, accidentes con pájaros, cuidado. ¿Con pájaros? ¿Qué le puede hacer un pájaro? Bueno, deyección del pájaro. Bueno, eso sí. Choques con un pájaro. Ataques del pájaro. Bueno, hay pájaros que son de atacar, ¿eh? Ah, como picotazos de la paloma, por ejemplo, que es muy mala. Es mala la paloma, no es de la paz, no es el bicho de la paz. No, es pésima. Ataques de perros, ni hablar. Sí, bueno, los animales... En la ciudad hay más perros. Pero si se trata de pájaros, el pájaro que ataca es el tero, por ejemplo. Ajá, pero no hay muchos. No, más a la salida, acá nomás, el campito acá nomás, sí. Pero en la ciudad no, el tero no. En la ciudad la paloma es el pájaro. La paloma es plaga. Sí, es plaga, la paloma te ataca y la paloma cebada... No hay paloma cebada, señor. ¿Cuál es el pájaro más peligroso? El águila. Por suerte no hay águilas, ¿no? Imagínese si hubiera tantas águilas como palomas. Bueno, bueno, pero el tamaño de una águila no es el de una paloma. Imagínese todos águilas en los cables de alta tensión. Sí, mirándote. Ahí, sí. Mirándote que vos te asomás al balcón de tu casa y las águilas... Sí. Mirándote. Le arquean los ojos. Ya vienen con los ojos medio... Ya vienen, son malas. Con el ceño severo. Con la maldad. No es la maldad, tienen una carita así. ¿Es verdad que las águilas ven una tortuga, por ejemplo? No habría tortugas en Buenos Aires. Ven no, desde 2 kilómetros de altura. Y sí. Aparecen un vuelo rasante y te sacan la tortuga de las manos. Bueno, a veces no son tortugas, pero vos te estás comiendo, por ejemplo, un pebete de jamón y queso. Sí. Claro, de 2000 metros. Interpreta. Un pebete de jamón y queso y una tortuga es más o menos lo mismo. Sí, señor. Y te lo arranca de las manos el águila. Y sí, sí. No interpreta que usted no se va a estar comiendo una tortuga el águila. No. Claro, no tiene tanta... Pero, y además con las garras, lo toma la tortuga. Pero te raspa vos también. Lo raspa y además se eleva con la que cree ella que es tortuga y la tira para romper el caparazón. Sí, claro. Pero cae el pebete. Y si te agarra vos, también te tira y te rompe todo el caparazón. Sí, pero usted no lo puede levantar una águila. Audaz se eleva en vuelo triunfal. Sí, pero eso no es el águila. Sí, es justamente el águila. Ah, sí, el águila, sí. Justamente el águila. El cóndor. En las ciudades donde hay águila, no se puede vivir. No se puede vivir porque raptan niños. No, señor. Sí, sí. Y siempre hace lo mismo, te llevan y te sueltan arriba. Es de puro... por malicia, dice usted. Sí, por malicia. Agarran todo lo que agarran, 1000 metros y lo largan. No, es así. Pum, pum, pum. Algo se lo comen después, pero no. Pero abajo se lo comen. Cuidado, porque hay un accidente que suele ocurrir. No es muy violento, pero es enojoso. Que es apoyarse una pareja contra una puerta, sí, para saciar su lujuria, por ejemplo, y abrirse esta. La puerta. La lujuria. No. Abrirse la hoja de par en par. Sí. Y caer uno dentro de la casa. De una casa ajena, dice usted. Claro, sí. No, puede ser la casa de ella. Eso sería peor todavía. Puede ocurrir. Por ahí están cenando la madre y el padre. Sí. Y ella sale a despedirlo. Y bueno, se están despidiendo. Como usted sabe, una cosa trae la otra. Sí, señor. Se apoyan ambos en la puerta. Y la puerta no ha sido trabada con suficiente pericia. Y ambos caen. Incluso semidesnudo, señor, le voy a pintar una situación tremenda, y está la madre, el padre y la abuela también. ¿Por qué la abuela? ¿Qué cenando, hace la abuela? Una abuela grande de 80 y pico de ¿pero años, qué importa la edad? Y ve a su nieta caer semidesnuda en brazos de un señor con los pantalones por la rodilla. No hay nada que explicar ahí. Sucede y sucede, es un accidente. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Dice, lo lamento mucho, dice usted, mientras camina medio pialado. Bueno, peor cuando tiene accidentes en el propio trajín amoroso, se lastima, por ejemplo, con una ligustrina, se raspa. Claro, sí. Y después tiene que dar explicaciones de esos de esas lesiones. ¿Y a quién le tiene que ir? A una clínica, a un lugar donde vaya. Sí. Dice, mire, ¿cómo? Mire lo que me pasó aquí. ¿Pero qué pasó? ¿De dónde se cayó? Bueno, usted no me lo va a creer. Que lo agarró un águila y lo tiró de un águila. Sí. Muchos vienen y dicen... Me agarró un águila. A mi novia le tiró un águila. Otros accidentes pasan en el subterráneo. Por ejemplo, quedarse uno atrapado por las puertas del subterráneo, sí, sin estar del todo adentro o afuera. Es un problema, mitad y mitad. So, cantidad de muertes que se producen en el mundo por ¿no? Esta cosa... ¿Qué hago? ¿Entro? ¿Salgo? La indecisión. Y bueno, es la indecisión, pero ya la puerta lo trabó. Bueno, porque incluso hay algunos pasajeros que tiran de usted desde adentro, sí, y otros desde afuera, tratando de sacarlo de esa situación mortal. Y bueno, es mucho peor eso. Y sí, además que uno está en condiciones que no puede dar instrucciones acerca de los procedimientos a seguir. No puede. Entonces, lo mismo pasa cuando usted no consigue saltar a tiempo de la escalera mecánica al llegar al final del trayecto. Ah, sí. Esto pasa con señoras mayores que llegan al final de la escalera mecánica y tienen que dar un pequeño salto, pero no se atreve la anciana. Sí. O peor todavía, no tiene la presencia de ánimo como para tomar la decisión. Entonces, ¿Ahora? Ahora, y finalmente no salta. Y es absorbida por la escalera mecánica, que la arrastra allá en las dependencias infernales de su parte oscura, y después vuelve a salir la anciana al principio de la escalera, ya fragmentada. No, señor. No es una máquina de cortar fiambre. Sí, es algo así. Sí. La escalera mecánica. Es algo así. Muchas personas. ¿Usted cómo hace? ¿Con la escalera mecánica? Sí, dice usted mismo, tres, dos, ya. Le digo, más o menos, cuando uno es usuario de una misma escalera mecánica, muchas veces la misma, como en una estación de subte que siempre... Ya se la tiene entarreada. Se la tiene. Ahora, cuando es así... Es una nueva. Cuando es nueva, siempre conviene tener a alguien adelante. Yo, sí. Porque usted le va seguirlo. Le sigue el ritmo. Sí, pero mira si es justo la vieja de la que acabamos de hablar. Eso es mala suerte, termina afeteado. Claro. Yo, por ejemplo, cuando voy con mi novia en subterráneo, y ella me habla en la escalera mecánica, sí. Yo le digo, por favor, no me hables. No me hables porque no estás viendo. Estamos en un momento... Y transpiro mucho. ¿Pero por qué transpira? Y le agarro fuerte la mano, saltemos juntos, le digo. Que si un destino infausto es el que nos espera, vivámoslo juntos. Oh, amor mío. ¿Pero por qué tanta épica para una escalera mecánica, señor? Y ella a veces me suelta, se adelanta y salta sola. Bueno. ¿A usted le gustaría? No, pero no es que le gustaría o no le gustaría. Es una escalera mecánica. Eso. Yo le digo después, ya tranquilo, no digo, eso es desamor. No es desamor. Es desamor, porque no sé explicárselo. Bien. Últimos... Accidentes con puertas giratorias, sí. Accidentes con molinete, baldosas flojas. ¿Las baldosas flojas o casi todas las baldosas flojas? Todas las baldosas. Hay pocas baldosas firmes. Bueno, encierros, quedarse encerrado uno. Los ascensores. Sí, pero eso no es la vía pública, ¿o sí? No, es el espacio público. El espacio público. Es el espacio público. Sí, sí, sí. Cabinas telefónicas. Sí, pero no hay más cabinas telefónicas. Claro, por eso no hay más. ¿Quién se va a quedar encerrado si no hay? Hay celulares. Sí, hay celulares y... Sí, no hay ni teléfonos públicos tampoco. No hay teléfonos públicos. Casi no hay. No solo no hay cabinas telefónicas, que desaparecieron primero. Sí. Bueno, sería que hubieran desaparecido primero los teléfonos públicos y después las cabinas, que hubieran permanecido. Las ocupan el personal de seguridad en algunos barrios. Veo que hay garitas de seguridad. Ah, sí, se guarecen del cierzo. Están ahí adentro. Algunos tienen vidrios muy oscuros. Para mí que no hay nadie adentro. ¿Quién? De las garitas de seguridad. No hay nadie. No hay ningún tipo adentro. Yo veo en los barrios esos que hay. No hay nadie. No hay está nadie. Está acá sentado en el programa. Ladrones. ¿Ya dónde está? Claro. Me dicen que hay ladrones adentro. Sí. Ah, no, me hacen señas. Hay unas que son... para policías y otras para ladrones. Es en P y L. Claro, y si no tiene un ícono, tiene un revólver. Claro. Y no se sabe de quién es. No, el de ladrón es un tipo con... Es un antifaz. Con una porra y un antifaz. Y la policía, la gorra y... Y la policía... Y la chapa. Sí. La gorra. La gorra, pero con el escudo, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas que caen de arriba son las más peligrosas. Bueno, pero uno no puede estar mirando sí. todo el tiempo. A mí, ¿sabe lo que me da temor en la calle? No. Son los carteles luminosos que sobresalen mucho. Ah, oh, sí. Que dice farmacia. Y se caen. Porque si dice bar, es cortito. Claro, por eso, sí. Pero ferretería. Sí, y sale. Ferretería o almacén de antigüedades. Y ponen un cartel, sobre todo en localidades suburbanas, que compite un cartel con otro. En las localidades suburbanas hay más carteles que en Nueva York. Sí, hay muchos carteles y que cruzan, casi que cruzan la calle. Todo, y chocan con el de enfrente. Y entonces como se lo tapan, el tipo pone otro más grande y así. Es una carrera armamentista de carteles. Y bueno, carteles. Ahí se caen muchos, que prácticamente cada noche se cae... Un cartel por cuadra cae por noche, me hace la seña aquí. No puede ser, ¿de dónde sacan tantas estadísticas? Las tienen todas. Es raro, ¿no? Tantas estadísticas. Hola, me hacen seña de que las que no tienen las conjeturan. Ah, bueno. Para no decir que las inventan. Bueno, no es de confiar, como tampoco es de confiar salir a la calle desprevenido. Yo me paso siempre mirando hacia arriba, porque si no es un suicida, es una maceta, sí. O un balcón, o un cartel... O algo. O el agua que tiran las viejas. Agua que tiran las viejas. Granizo. Bueno, el granizo es un fenómeno de la naturaleza. Y, bueno, y veo que ahora se da la alerta de granizo. Sí, todo el tiempo. Por las dudas. Por las dudas, cada vez que se levanta un tipo que trabaja en el servicio meteorológico, lance la alerta de granito. De granizo. De granizo. De granito es mucho peor. Sí, sería. Que caen piedras. Sería más. Piedras de una tonelada. Bueno, con esto hicimos una gran contribución. No sé si aportamos mucho al porque como servicio. Porque lo principal es la prevención. ¿Cómo bueno, sí, ¿cómo se va a prevenir usted de lo que se le pueda caer por la calle? No saliendo a la calle, por ejemplo. Y bueno, en su casa no también. Poniéndose al alcance de un águila, o no dejando a los niños al alcance de las águilas. Bueno, claro. Después de tantas cosas que no se dejan al alcance de los niños, por una vez, no deje a los niños al alcance de las cosas. Sí. Bueno, pero águilas por ahora no hemos visto mucho, al menos en esta zona. Bueno, en ese caso no tengo mucho más que decir. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Creo que sí, y igual tenga cuidado, Bueno. Porque hay muchas cosas con... Se lo dije. Pausa.